Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i una altra setmana més, un altre dimecres més. Benvinguts aquí a Metal Vortex, a la sintonia del 107.2 FM, a les 3W.radiodespí. I ja sabeu que estem passant un període de pràcticament... pràcticament el que passa a Àfrica, que no plou. Tu sí que tens una mena període, o d'una altra. Tenim un període, tenim un període bastant fos. És un d'aquests dies. I la pregunta curiosa d'avui seria... Tindrem prou aigua per cerveses? Anda. Que no nos quiten eso, eh? Jo, el que és a mi, saps que la beguda que més consumeix aigua, encara que sembli mentida, és la Coca-Cola, la fabricació. La cervesa, pues, la poden fer amb aigua del Llobregat, amb aigua de l'Aixeta o amb una altra. Al final tothom s'ho beurà. I el tema és, quines restriccions tindran aquestes fàbriques, aquesta fabricació? Per nosaltres seria una putada de quedar-nos sense Coca-Cola, oi que sí? Doncs jo la Coca-Cola la faig servir per treure el rovellat als cargols. Sí, tu per què la fas servir, Miguel? Jo no la faig servir. I tu? Aquesta penya no és de cubata, són birromans. I birromans, sabeu de lo que no hi ha sequera? De heavy metal! Así es que comencemos el programa de hoy. Buenas tardes, David. Y esos mensajes cada vez mejores, tío. Improvisados. O sea, entre lo patético y, ¿sabes? No sé. y la actualidad. Sí, un poquito y tal, se enreda, porque eres un gran monologuista, ¿eh? Se enreda, le da vueltas por aquí y por allá, pero siempre sale airoso, siempre. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un disco que ya puse en su momento, que se suponía que iban a sacar una edición de super lujo. Estamos hablando del disco que hicieron David Coverdale y Jimmy Page, ex Whitesnake, ex Led Zeppelin, un proyecto súper ambicioso que no cumplió con las expectativas en cuanto a ventas, pero ojo, no fue un desastre, porque fue disco de platino en Estados Unidos, que es un millón de discos. Sí, lo que pasa es que luego ni siquiera llegó a gira. Sí, bueno, hicieron una gira en Japón y bueno, hubo... cuatro conciertos. Sí, ¿eh? hubo Cantos de Sirena del Robert Plant y se pasó al otro barrio, o sea, así de claro. Sí. Cruzó la charca y se piró con el otro. Claro, Robert Plant los dejó plantados. ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto promete, amigos. Esto promete. Vaya chiste. Bueno, pues eso. La verdad es que también era la época del grunge. Y bueno, el disco parece que no despegó como se esperaba. No sé qué es lo que esperaban, pero bueno, un millón de discos no está nada mal en Estados Unidos. Tampoco está mal. No, hicieron matemáticas y a lo mejor pensaron, bueno, sumamos las ventas de Zeppelin y sumamos las ventas de Whitesnake y nos tiene que dar esto, pero esto no funciona así. Exacto. El rock no funciona así. Exacto. Bueno, pues nada, pues se suponía que iban a hacer esa edición de superlujo y de momento parece que solo va a haber algo en Japón y nada, pues no sé el motivo, me imagino que es porque a lo mejor no hay interés, no lo sé, pero bueno, deciros de que este disco evidentemente es lo mejor que hizo Jimmy Page después de salir de Led Zeppelin. Y la verdad es que yo creo que es lo mejor que ha hecho David Coverdale después de este año, vamos, no nunca lo ha superado. Es un disco que para los que le gusten los Zeppelin, pues lo verán bastante más. Tiene que... algún toque, pero sí, tampoco es un disco de Zeppelin. No es un disco de Zeppelin, pero yo creo que es una mezcla. Es más rockero, pero sí que es verdad que ese sonido y esos solos y esa... Sí, evidentemente era Jimmy Page y David Coverdale era David Coverdale. Bueno, sí, pues nada, vamos a acabar con... Bueno, vamos a empezar con el tema que acaba el disco. que se llama... es un tema a ver, muy bueno que se llama Whisper a Pray for the Dying. Ahí tenéis a Cover del Page. Whisper a prayer for the dying. Ooh, ooh, ooh, ooh. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis ese disco que os recomiendo, que se suponía que esa edición súper de lujo, pues iban a salir los dos o tres temas inéditos que no salen en el disco, pero que lo podéis ver por las redes sociales, ¿eh? Las redes sociales, no, para las redes sociales no, porque digo, coño, que yo esto no, por YouTube. Si no tengo redes sociales. Bueno, Sergio. Bueno, pues nada, continuaremos un poquito, ¿no? Continúen. Pues nada, vamos a continuar con uno de los tipos más odiados de la historia del rock. Estamos hablando de Blaze Bayley, el ex cantante de Iron Maiden, y que tengo noticias de que va a tocar con el repertorio Iron Maiden, que te acuerdas que lo vimos en Cartagena, repertorio solamente de Iron Maiden, hora y media, pues bueno, puede estar. Pero, muy bien. ¿A qué concierto quieren anunciar de aquí a Barcelona? Sí. Un repertorio només d'Iron Maiden. Solo d'Iron Maiden. Però de la seva època, té de ser. Home, claro. Sí, però ell toca alguna cosa así. De hecho, cuando estuvimos ahí en Cartagena, tocó la de Fear of the Dark, alguna de estas. Sí, bueno, sí, es que creo que no le da para tanto, para hora y media, pero bueno. En todo caso, es una cosa más que interesante. La verdad es que este hombre es un verdadero obrero del metal. Muy maltratado porque, bueno, al final los fans de Iron Maiden son como son y no perdonan según qué cosas. Pero mientras que al Paul Diano, bueno, al Paul Diano claro estuvo antes, al Paul Diano se respeta mucho a este hombre, pues lo tienen ahí como... Pues yo pienso que tampoco no hay que ir a respeta por Paul Diano, ¿eh? Bueno, pero si para no mí, tiene... Ahora, para mí, Killers y Iron Maiden, pues son dos obras, claro, pero es verdad dirá... que a partir de que comenzó la presi es, y va a ser un problemón, pero a partir de Nombres de Beast, Iron Maiden es cuando se comienzan a conocer internacionalmente. Sí, pero sí, amb els dos primers LPs, amb els dos primers LPs, era Anglaterra que estaba boja, ¿eh? Ahora sí, lo que no sé el respecto... De hecho, aún queda gente por ahí que te dirán que era mejor Iron Maiden con Paul Diano. No sé si el respecte estava a Anglaterra i a quatre llocs que van sortir... No, ja estaven despuntant. Alemanya... Ellos ya estaban despuntando, lo que sí que es verdad que tal vez... si no llega a haber sido por Bruce Dickinson, igual no hubieran pegado un petardazo tan grande, porque está por ver, y más después de la historia que ha tenido... Paul Diano, ¿no? Después de, Paul Diano de eso, si estaba preparado para trabajar tanto. Claro, el problema es que dices tú, no se respetaba a Paul Diano, no se le respetaba, es que Paul Diano no se respetaba a sí mismo, para empezar. Hombre, es claro, porque tú dices que todo suficaba para el ano. O más arriba también. Por eso es de Diano, ¿no? Bueno, por todos los agujeros. Por todos los orificios. Un saludo, Paul, te queremos mucho. No, pero ha circulado un vídeo del festival este que es de viejas leyendas del... Sí, del Y está ahí con la silla de ruedas y tal. Y la gente, o sea, volcadísima. Y él ahí con la silla, que no se sabe las canciones. Que bueno, pero sí que es verdad, no sé quién me lo dijo, de que el tío... Porque es verdad, yo vi un poco de ese concierto y es verdad que el tío empieza bien, pero se funde. ¿Tú sabes lo que es fundirse? Sí, apagarse. Y parece otro cantante, no parece el de... Porque las primeras dicen, más o menos parece que sea él, ¿no? Después se funde. Sí, sí. Pero tú sabes lo que es fundirse. Pero eso es fundir... La voz, es que ya... Es que una bombilla barata. Sí, sí, sí. Pueden decir que ha tenido una mala trayectoria vital y que ha sido transpulada... diguéssim, a la seva carrera musical. Bueno, musical. Iron Maiden, hay que reconocerles de que han trabajado mucho, han currado mucho. Porque mira, los han explotado mucho en su momento con el rock del Marwood, tocaron muchísimo. Sí, pero bueno, que hablando de tanto Blaze Bayley como Diano, pues claro, son dos ex, pero claro, han tenido trayectorias distintas, o sea, uno lo empezó todo y bueno, se le respeta por eso, aunque luego él ha tomado decisiones vitales, como muy bien decía David, que bueno, que no han ido... Y ahora está, pues, muy fundido, por no decir acabado. Y Blaze Bayley se mantiene en forma. Estuvo en la época más oscura, no solo de Iron Maiden, sino del metal en general. Sí, del metal. A él le tocó estar en una etapa muy difícil. Y bueno, yo creo que merece todo el respeto, nos guste sus discos o no. Bueno, pues nada, pues... De Iron Maiden yo aprecio molt algún LP que ha grabado, ¿eh? Té grans temes. Bueno, a mí en su momento tengo que reconocer que el X-Factor estuvo a punto de tirarlo por la ventana. Estuve a punto. Después, Ho trobaré correcte. Pero es verdad que todo... Pero el Virtual Eleven aquest, no. Bueno, pero viendo lo que venía después, que también sigue con desarrollos largos, repetitivos y tal. Exacto, aquí le acaba de clavar Maiden, es que ese es el principio de una nueva era de Iron Maiden, y no ha cambiado. O sea que Harris estaba por ahí y punto. Lo, para que cambiaron el cantante, pero con Dickinson siguen haciendo lo mismo. Exacto. Que Dickinson levanta eso o no, ¿te gusta más con Dickinson? Vale, pero... Pero no ha vuelto a lo que era antes. La síntesis de lo que es Maiden en el Virtual Eleven o en el X Factor es la misma de lo que estamos escuchando ahora en los últimos discos. Totalmente brillante lo que acaba de decir. Se nota que está leyendo lo que he puesto yo. Una cosa que volia dir des de l'estiu. El tema de que Iron Maiden sempre ha sigut una formació que pes... A veure, callada en els seus problemes personals. Mucho. Y... Bueno, de hecho está el libro de Bruce Dickinson que, si queréis, bueno, podemos quemar. Lo podemos pegar fuego, ¿eh? El libro, o sea, es esgrima y clase de grima, o sea... ¿Y cómo pilotar un avión? Es algo horrible, y el tío haciendo por ahí, ¿sabe? Conferencias y tal, de la mierda del libro. Sí, con la espadilla. Le iba a meter la espadilla por el culo. Que lo sepas, Bruce, y te aprecio. De fet, diguéssim, aquest estiu, inclús quan vam veure aquí a Barcelona Iron Maiden, el bateria estava tocant el 70%, diguéssim, de les seves possibilitats, sense comentar la seva malaltia. Bueno, però sí, una cosa que hem fet sempre a Iron Maiden, una persona ha estat malalta, s'ha pogut recuperar i els concerts s'han tirat cap endavant. I a tu t'ha semblat que eren de puta mare. Bueno, pero tú ya sabes que también hay grabadoras y tal, ¿eh? Porque lo de sí, Waster sí, también sí, tiene los conciertos para adelante. Pero después no se sabe. Y no canta. Y tenía una hernia discal de caballo. Exacto, sí, sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita del segundo LP, el Virtual 11, y un tema que, bueno, pues... Que nunca le han tocado en directo y que no está nada mal, que se llama Lightning Strikes Twice. On my face in expectance, not very long before the storm reaches here. Off in the distance, a lightning is flashing again, for something strong as a power draws near. Is it the rolling of thunder that scares you? Is it the crashing of clouds that hold fear? But all I know, sit in a corner alone, it takes me back to my childhood again. And as I wait and I look, to fall. Only God knows. Bueno, chicos, ahí tenéis, no sé qué fecha era lo del, tipo este. La verdad, ahora lo miraremos, pero no. Era en la Wolf, creo, ¿no? Sí, sí, yo. Bueno, sabéis, chicos, que en la Wolf hay columnas que si no queréis verlo a él, lo ponéis detrás de la columna y disfrutáis de la música. Lo digo, sobre todo los fans de Maiden, esto que no sé qué coño les pasa con este hombre. Lo tenéis a huevo, os ponéis detrás y ya está. Aparte, aunque esté gordo y tal, es tan grande la columna que no lo verás. No lo verás. Bueno, sería un buen espécimen para grabar una película de terror, ¿eh? Tal como El Vivero y La Última Vagada. Sí, sí, sí. Aparte, es un, siempre ha sido un tío muy, muy, muy cerca del mono, ¿eh? Del, es, un, es que lo tenía todo, tío, para... Pero si tú lo vas con ella a saltar, no sé quién era más mono, tú o él. Hostia, tío, me acuerdo, tío, cuando salió, tío, y verlo, y dice, hostia, así con el pelo largo y tal, el pego, tío. Pero cuando empezaba a moverse, dice, hostia, tío, este no prodigioso, pero de lejos. Claro. Y, ¿sabes? Todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo han podido contratar a este orangután, tío? Ahí lo dejo, amigos. Bueno, Miguel. Bueno, pues vamos a seguirlo, vamos a hacer con una novedad. ¡Ay, ay! Con un adelanto... De, pues de un ser, de un personaje, de un guitarrista muy querido aquí en Metal Vortex, muy amado por todos nosotros, de hecho tan querido que cuando su banda matriz, la que le echó por la puerta de atrás, los Kiss, han hecho esta gira, ah, vale, siempre Freddy. Lo hemos echado mucho de menos. Sí, sí, sí, sí, sí. Decíamos que esto no era una verdadera gira de despedida, que esto no podía ser la despedida de Kiss, una despedida... que a ver si se despiden, porque ahora por estar está malo y los últimos conciertos, ahora que le queda poco, se nos pone malo y están cancelando conciertos y dentro de poco estaba previsto la final apoteósica de Nueva York y ya veremos si lo puede hacer. Sí, sí, pero a Fred Lee han dicho que no... No, que ni... Que, no, que cobraba mucho ni un y que día, se quiere llevar hasta el último hasta el último de esto. Que o sea. No, que eso de repartir entre cuatro y una polla para pa ti. Y bueno, pues eso es así, o sea, no... Sí, sí, sí, eso es el universo Kiss. El problema que hay no es que uno toque mejor, que esté en baja forma, que si pum o que si pam. El problema es que no se reparte como... Que unos quieren un reparto de una manera y los otros lo quieren de la otra y punto, y se acabó. Sí, sí, sí. Espero que esto no sea una excusa para decir, bueno... Como no pudimos acabar la gira porque estaba malo por Stanley, hacemos otra. Bueno, bueno, ya nos espero, conocemos. Espero que no. También espero, obviamente, que Paul Stanley se restablezca y que pueda acabar sus conciertos sin más problema y que se quede aquí la cosa. Punto. Ya está. Y bueno, pues en este impasse, pues el señor Ace Frehley pues va a sacar un disco que saldrá el 23 de febrero, fecha memorable en nuestro país. El 23, exacto. El 23 de febrero de 2024 pues sacará el disco titulado 10.000 volts, ¿no? 10.000 voltios, no, que te van a descargar, exacto, analmente. Analmente. Una descarga y no, no, no, no, y te limpias todo el estómago. No voy a dormir la noche anterior. A mí siempre Ace Frehley. Vaya, sí, fresquísimo, refrito estás bajando, Kiss. Ese traguillo que le están metiendo la cerveza te está dejando... Te están quitando neuronas. Ya está. Has empezado con las neuronas a full. Y bueno, pues el caso es que has sacado ya un adelanto con el mismo título que el disco y que, bueno, viene acompañado de un vídeo que podéis ver todos por YouTube. No, por las redes sociales, ¿no? Por YouTube. Por las redes sociales, amigos. ¿Y quién coche con tu es? Aunque mañana en la red social de Metal Border la tendréis allí. Que no lo puedo ver, pero que sí, que ya me lo contaréis. Lo veréis. Que van poniendo estos cabrones. Lo podéis ver. Así que nada, sin más, aquí tenéis a Ace Frehley, un tema que me ha gustado bastante, que tiene un riff muy molón, muy vacilón, muy rockero. Ace Frehley, mucho Ace Frehley, y me gustaría muchísimo que tocaran un festival de estos, porque este tío da el pego. Ah, oh, un festival ahora. Esto de rellenito y tal, te lo meten. Hombre, y este es un chulo de Ace Frehley. Este. No hace falta que beba ya. A las 7 de... Bueno, ya está bebido. Es como este Beris, que se cayó en la marmita. Sí, sí, este ya está. Este ya va ciego toda su vida. Pues nada, a ver si un concierto, eso, un festival a las 7 de la tarde, Ace Frehley. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Te empuja ya para la remontada final. Sí. Pues nada, ahí tenéis Ace Frehley y este 10.000 volts, 10.000 voltios. Mira, no lo he escuchado. Pues te va a gustar. Every night and day. Bueno, pues ahí habéis tenido este tema bastante rockero, bastante vacilón, tema sí. fácil, sin pretensiones, sí. pero bueno, para empezar el fin de como muy hoy... Roca, muy rock and rollero. Sí. Para empezar el fin muy de... Muy su línea, sí. Ahí, a tope. Exacto, empezar, ya más empezar el fin de, ya sabes. Aquí no empezamos ya hoy. Hostia, esa foto de abajo, sí, tío, del currículum. yo hago como yo faço para el Miguel, nosotros aproveitem, ¿eh? Hombre, toma. Está escribiendo sobre su propio currículum. No, pero es un currículum muy corto que has puesto ahí. Sí, no, no, pero... ¿Has puesto también tu trabajo también en la zona franca o sí, qué? Sí, también, hombre. Cuando, es más, cuando, sí, sí. Pues bueno, amigos y amigas, buena tarde. Pues ahora, pues viajamos a Ganzo, Cantabria, donde en sus colinas no penetra la luz del sol. ¡No, qué literario! ¡Qué lea, Antonio Machado! Y el nauseabundo olor a sudor y cerveza se mezcla con los efluvios de la comarca. ¡Hostia! ¡Oh, no, madre mía! ¡Vaya introducción, colega! Banda que practica un crossover de metal con toques cruz, formados en el 2016 y con un trabajo de estudio sacado el año pasado de título homónimo, como el nombre de la banda, Secta. Y os traigo este tema llamado Sharks, que es, para mí es una banda bastante buena, ya te digo, de Ganzo, Cantabria, vuelvo a repetir, donde en sus colinas no penetra la luz del menos sol. Menos mal que no lees, tío. Y el nauseabundo olor a sudor y a cerveza se mezcla con los efluvios de la comarca. Ya me lo he sabido, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que viniste, Pep. Y bueno, o sea que aquí tenéis desde Ganzo, Cantabria, caña pura. ¡Secta! La voluntad de Dios está escrita en el cielo con dedos como llamas. Y la hiel caerá del cielo, consumiendo a santos y a pecadores por igual. ¿Quién se elevará hasta el ansiado éxtasis cuando suenen las trompetas del juicio? Nadie, salvo los fieles, hermanos y hermanas. ¿Cuánto reverendo? Señora. El día del juicio final, ¿cuándo será? Pronto, hermano. Pronto. Yeah. Bueno, amigos, aquí habéis tenido a esta gran banda de Cantabria con este crossover de metal con toques cruz llamada Secta. Y bueno, amigos, antes de pasar el turno a mi amigo y compañero David, recordaros que este 22 de diciembre hay un concierto solidario organizado por la asociación Rock and Vice. Ese concierto solidario, todo el dinero íntegro de las entradas será recaptado para la asociación, bueno, para la Secretaría del Cáncer de Sant Joan de Déu y a la recaptación de las begudas para la Casa del Rock para Xuclis. Y amb cinc bandas de primer nivel, como son 422, Rambling Train, que es la banda liderada por Pau, cantante de Rexar, Electric Homes, Ancestra y Metal Four. Así que no lo podéis perder porque así se verá la gente como los rockeros somos solidarios y que es por una buena causa. 22 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Boulevard. Ya tendréis más noticias, ya iremos pegando información desde Metal Vortex. Y cartells. Y cartells, sí, señor. Bueno, sempre que hi hagi un concert, doncs és bo, perquè fa temps que, diguéssim, el que era és el mes de novembre, desembre, i èpoques així, gener, febrer, gener ja començava a remuntar una mica, perquè faltava concerts. Aquest any és el contrari. Els concerts majoritaris s'estan fent i els concerts minoritaris també s'estan movent en ple hivern. Potser és el canvi d'època? O el canvi climàtic? Exactament. Doncs, bueno, una altra formació que tindrem aquest dissabte estaran aquí a la Lennon presentant el segon LP. Són els Sirius, una formació, un trio de Badalona, que qui va poder estar, diguéssim, aquí a baix a... Que els van tenir aquí a la ràdio perquè van tocar nosaltres a l'associació Rock and Bass. Van estar en Rock and Bass. I també ara, quan van tocar a Satriel, a lo que diem a Leroski, a la plaça Mare Sant Pere, que sapigueu que el baixista és el mateix baixista de Sirius. El Toni. I, bueno, estaran tocant aquest dissabte a la sala Lennon. Amb una boníssima banda que venen des d'Eivissa, que es diuen Apotropaico, que crec, si no m'erro, que és la primera vegada que toquen aquí a Barça, a Catalunya. És la primera... Crec, si no m'erro, oi? Hauríem d'intentar ficar-los, a veure. Si, bueno, si no jo ja el vaig posar jo ja fa temps, a Apotropaico. Doncs aquesta gent presenta el segon LP, encara no el tenim aquí, l'avançament aquest del segon LP. El primer LP del Sirius s'anomenava Progress i el tema és Born in Misery. Per la penya que us agrada Thrash Metal o el Thrash Core, aquí teniu una formació de per aquí i donant canya aquest dissabte. De casa nostra! Bueno, no sé. Tremendo. Aquesta penya, doncs, per ser, com diria Àngel, que, bueno, d'aquí una estona suposo que estarà aquí, per ser un power trio, el guitarrista i vocalista, és que s'ho munta molt bé en l'escenari. I gràcies al recolzament del que baix. Que, per cert, del baix, l'altre dia vam fer el concert aquest que t'he comentat abans, que t'he esmentat del Calavera, el segon Calavera Fest, que ho vam fer al l'Estraperlo. Cantava amb Zeit, una banda d'un amic meu, que ells són d'Almeria, sí. I no tenien... S'ha desfet la banda i... Hòstia, bueno, van sortir i el gas li va fer de cantant. No, és una formació, és un power trio, diguéssim que no és imaginatiu, és el que ja és canya pura i és per veure'ls. I estireu aquest dissabte a la sala Lennon, junt amb aquesta gent d'Eivissa que trepitja per primera vegada, pensem, les terres catalanes. O sigui que ja teniu una alternativa per fer. Miquel, em sembla que tu ens parles d'una alternativa, però que no és d'aquest cap de setmana. No, però teniu en compte també que dimecres que ve és festa, és el dia de la Constitució. Hòstia, la prostitució... Ai, Puigdemont! La prostitució tanquem. El dia de la prostitució també. Ai, con el Pokémon. Y que bueno, que yo no sé vosotros, pero yo voy a hacer fiesta. Home, yo no. Yo también. ¿Tú vens? Yo sí. Bueno, pues... Ah, vale, ¿ya programa o no? No. Es broma, tío. Vale. Es broma. Y claro, entonces pues ya anunciamos ya a dos semanas vista. Porque... Molt bona vista has tingut amb això, perquè jo no queia ni que era dia 6. Sí, sí. Estem a dia 29 i no ho havia comptat jo els dies. Sí, sí, pues el dia 6, dimecres, és festiu. El 8 jo cogeré puente, no sé los demás. Sí, jo treballo el 6 i el 8. No, el 8 també és festa, diràs el 7. He dit el 8, el 7 dijous és pont, qui ho agafi, i el 8, ara ja estic lligat. El 8 divendres és festa. I el 8 divendres és festiu. Ok. Os ha quedado clarito, ¿no? También. Bueno, el miércoles no nos esperéis, que tendremos fiesta. Bueno, pues dime que eres que ve. Y... En virtud de que el programa dura dos semanas. Claro, y estos días, 6, 7 y 8, aquí en el pueblo del vecino, en San Boi, se celebra lo que es la Fira de la Purísima. Un pueblo boig. Sí, pobre esta. Y purísimamente boig. Y realmente, pues son tres días que, bueno, pues podéis ir a pasear con la familia. Pues las parejas, hay puestecitos de tiendas de navideñas, hay de ropa, hay de plantas, hay de todo por todo el pueblo. Pero también hay actividades... de música y tal. De hecho, pues hay una actividad que se celebra en el Ateneo, ¿no? A ver si lo encuentro. Me lo he apuntado tantas cosas. Tengo el cartel por ahí. En San Boi, vale. En los jardines del Ateneo San Boià, sí, se celebra el Bitast, que hay degustación de vinos, de cerveza y hay conciertos también. Y el jueves... Yo conozco un molt de vins, cuidado. El viernes, perdón. Que está la nobleza y el Baturrico. El viernes 8 a la 1, Vermouth Rock, con una banda, no de casa nuestra, no, vecinos nuestros. O sea, es que Ángel, el cantante, es que vive aquí al lado de la radio. O sea, vecinos de casa nuestra. De verdad, o sea, que si no apoyamos a los de nuestra casa, a nuestros vecinos, ya nos tiramos ya de un puente. A los de aquí. Y a sobre podrías agafar la bullería de San Boi. Reten Rebel. Espera, yo creo que hay más fuera que dentro del frenopático, pero bueno. No en San Boi, no. En todos lados, ¿eh? En todos lados, si analizas, estamos todos peor que los que están dentro. Bueno, pues Reten Rebel, van a tocar allí. Yo os recomiendo que vayáis allí, que os toméis una copita de vino, un buen maridaje, ¿eh? Vino rock and roll. También habrán cervezas para los que ya... tan rockero. El Badulaque. Y no solo eso, sino que es que muy cerquita, subiendo la cuesta que lleva a la ermita. Bueno, Por el camino verde que va la ermita. No sé si es una ermita o una iglesia. Bueno, una iglesia, doncs. No lo sé. Y... Es el castell de... Sí, porque la ermita era de San Ramón, que ya está más lejos. Es el castell de San Boi, que le diuen. No, el castell es al hotel... I la església és el que es veu des de la carretera. És una mica abans. Una mica abans, més a baix. Pues allí, nada, subiendo de l'Ateneo hacia arriba, pues allí también hay una feria de cervezas artesanas, de vino también, y también hay conciertillos y tal. O sea, y hay food trucks, que ahí podéis comer, hay food trucks de todo tipo, hay de pizzas, de, hay uno, me parece, que es de productos asturianos, de chorizos, de suidra... O sea, que si no menjas, aquí et fotràs. Vale, o sea, que, vamos. Y si no te entra joder, gana, también. Me tanta una gana ya. Vale. Después estem del entrant al Metal Vortex més gastronòmic del 2023. Hombre, es que como vosotros sabéis también, una de mi, el rock and roll es una de mis pasiones, pero también el vino y la buena gastronomía también lo es. De hecho, cuando voy de viaje, ya en vez de hacer la ruta de monumentos y de museos, hacemos la ruta gastronómica. En Porto me puse tibio. Bueno, pues eso, pues nada, hablamos de Retanredo. A un UFO Red fica una plancha sobra y te deja, pero de puta para. Sense oli ni res. Retanredo realmente es un grupo que, aparte de que, claro, de que son de aquí al lado, es que realmente tengo una predilección por ellos, por su rock elegante, con ese toque de blues, con muchas raíces, pero también muy directo. Y bueno, pues vamos a poner el tema, el tercer adelanto ya de su próximo disco, titulado Unhappy Times. Así que ahí tenéis a los Retanredo y eso, y nos vemos allí tomando un buinito y maridando con buen rock and roll. Retanredo. Bueno, pues ahí tenéis rock and roll, ya os digo, la semana que viene no, la semana sí, la semana que viene, perdón, que, pero la semana que viene nosotros no estaremos, pero sí que sigue el rock and roll. El rock and roll no se para y, si lo permite el tiempo, pues estaremos allí en San Boi tomando un vinito y maridándolo con buen rock and roll. Bueno, yo os digo, yo he estado alguna vegada allá, pero no me he trobat mai amb Red and Rebel una formació semblanta. Diguéssim que no. Fiqui rock, rock sureny, metal o una cosa així. La verdad es que viendo no un poco la programación, no hay algo de rock, pero poquito. Hay, por ejemplo, el día el 6 de diciembre, también en el mismo entorno, en el Bicult, que se celebra en los jardines del Ateneu San Boià, hay un grupo también así de rock titulado, que se llama Bad Taste. Parece que estos son de San Boi. Y luego el resto ya pues son bandas también de allí de San Boi, pero això és una cosa que no són ja de nuestro rollo. Això és una cosa que s'ha muntat a Ateneu, sí. Aquest any, diguéssim. Molt sí, bé per Ateneu. Antes esto se celebrava... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 88%. Como iba diciendo, el Bicult este, con bandas de rock y degustación de vinos, se celebraba más arriba, junto con la Feria de Cerveza Artesana y los food trucks, pero han cogido un sitio distinto, pero muy cerquita, pero está así en unos jardines muy chulos del Ateneu. Y la verdad es que, bueno, que está bien que se diferencie un poco del resto, ¿no? Porque, bueno, si ahí van a poner rock y tal y degustación de vinos. Y luego, ya digo, arriba hay varios food trucks y podéis, pues, ya quedaros a comer y a disfrutar de lo que es esta, bueno, esta pues fila el baix, de la Puríssima. Bueno, pues el baix resisteix. I tu, què és el que resisteix? A través de Cantàbria i el baix, què resisteix, Pep? Doncs ara, després del teu, de lo que has punjat, i el que ha punyat al Miguel, continuem amb una banda de casa nostra, també, concretament des de Tarragona, banda nacida en el 2012 i ja con 2 EPs en circulació, el primer en el 2014 i el segon en el 2022, i jo us porto un tema d'aquest últim que es diu Rise of the Tyrants, con el mismo títol, i me refiero a los tarraconenses Bleeding Darkness, con un death metal, pero vamos, un death metal de alto voltaje. O sea que taparon los oídos, que ahora viene bueno, caña burra. Que ve caña burra desde Tarragona. Venga, aquí tenéis a Bleeding Darkness. Pues bueno, amigos, ya, ya el que avisa nos traidó y eso, avisado que taparon los oídos, que venía caña burra. Ay, con estos tarragonins de Bleeding Darkness. Con un death metal, David, tu que també t'agrada aquest estil. Què t'han semblat aquest Bleeding Darkness? Em semblen tècnics i... I molt bo, amb una bassa rítmica, però brutal. Jo vaig escoltar, tenen una EP, ja t'he dit... Són passats. L'EP que tenen, el que van treure el 2022, m'ho hem papat allà a casa i de veritat que és un death metal, però de la vella escola i tralla matralla, eh? Old school. Bleeding Darkness, des de Tarragona. Jo t'agafo la paraula i també que continuo amb la vella escola, però del heavy metal. Molt bé. Una formació que sembla mentida és que mirava les dates i dic, hòstia, Fastway. Hòstia, Fastway. Oh. Dic, hòstia, Fastway. Dic, a mi que sí, que són de la vella escola, arenta. Bueno, sí, t'has passat una mica, eh? Però és que... Del malogrado Fastedi. Sí, senyor. És que dius, l'Eddie Fastclake, que estava amb els Motorhead, estava... El Peter Way del Sufo, estava el de Humble Pie també en els inicis. És que dius, hòstia puta, tio, quan l'Eddie va marxar de Motorhead, claro, després de l'Ace of Spades, no, va participar paral·lelament. I lo que era el Peter Way, en el primer EP que vas, Fast Way, no? Sí, sí. És Fast i Way, el Peter Way, doncs en el primer EP no va poder gravar, enregistrar-lo, va tenir d'agafar un músic d'estudi per poder enregistrar-lo, perquè amb ell se li va oferir la gira d'Ozzy Osbourne en aquell moment. Uh-huh. I aquest és el EP que us vaig apunxar, que és Fastway, homònimament, Fastway. Allà, doncs, es van conèixer un conjunt de músics, quatre músics en aquest cas, aquell estudi, això no està gravat exactament per Peter Way, però van tenir un èxit impressionant, els Fastway en el seu moment, amb un LP que us dic que és bastant extraordinari. Aquesta gent va estar enregistrant LPs fins a l'any 87, però la tendència del cantant, un tio que van agafar d'Anglaterra, Dave King, un tio que van agafar com a vocalista d'Anglaterra, que era una persona desconeguda, tenia tendències més hard rock AOR. Van gravar el 85 el Waiting for the Roar, que era un LP que començava amb un tema per mi molt marxós i molt aplicat a lo que llavors estava traient Bon Jovi o Europe, que anava a ser el boom. I ells estaven sempre per darrere, al igual que es Bonfire. Bueno, pues aquesta formació finalment es considera que el 2018 es van rescindir, encara que el seu últim LP va ser el 2011. Anem a escoltar aquest primer LP, que per mi és un LP que val la pena, de l'any 1983, ja us ho dic, homònimament títol de Fastway, amb el tema sisè, que és We Become One Fastway. Leave us to our Doncs aquí teníeu aquesta penya de Fastway amb el primer EP. Començava amb temes molt rock and roll, un rock and roll dur, després temes blues. Aquest tema és una mica més fosc, més amb les tendències black saberes, però és un àlbum del 83 que val molt la pena tenir-lo dins de la col·lecció. Jo el vaig aconseguir gràcies a José Luis Chiwi, gràcies, tio. Bueno, pues continuamos con otra cosa. Vamos a continuar y vamos a, bueno, a cambiar también un poco el temario. Hoy estamos poniendo hard rock y trae un poco de death. Y vamos a poner progresivo, coño, metal progresivo. Ay, hombre, ay, hombre. El comenzamos pues allá. Es obligatorio. Hay que poner metal progresivo, cojones ya. Y lo vamos a hacer de la mano de los Tesseract, grupo británico, de un prog metal bastante cañero. Podríamos definirlo a ratos como gent, que te gustó el palabra bonito. Sí, Kerrang. Pero bueno, ahí viene el nombre de la revista. No me digas. Estás en todo, tío, últimamente. Bueno, pues hablo de los Tesseract. Sacaron un disco en septiembre, no me ha dado tiempo de ponerlo. Tantas cosas, tantas novedades, tanto que poner. Efemérides. Y tantas efemérides. Sin H. Oye, hay una, a ver si me da tiempo de ponerla. Hay tantas efemérides que no le he podido poner. Pero yo creo que es un grupo que hay que poner. Siempre que se pueda y siempre que haya una noticia, que saquen algo. Han sacado disco titulado War of Bane y vamos a poner el tema que da título al disco. Y en enero los tendremos aquí por de gira por España, el 20 de enero en la Sala Apolo de Barcelona y el 21 en la Sala Mon de Madrid. Así que no os los perdáis si os gusta el proc. 20 que en sábado. Lo digo porque... Ah, no. Sí, cambio y salta. Y además tenéis el aliciente de que yo voy a estar allí, si queréis verme y tal. Exclusiva. O si me queréis lanzar huevos. Exclusiva. Estamos hasta el coño ya del progresivo. Estamos hasta los mismos huevos, cabrón. A ver si progresas tú, ¿no? Y nos dejas ya de dar la vara. Pues hoy voy a poner los Tesseract, aprovechando que Sergio se ha ido vilmente... Y cobardemente... A las cosas importantes, lo voy a poner. No me toques mucho... No, lo digo que si me lo arreglas, sí, pero si me lo estropeas, me cago en... Tesseract, World of Bane, ahí lo tenéis para todos vosotros. Vamos a progresar, chavales, que viene el fin de... El fin de...

Bueno, pues ahí tenéis a los Tesseract ahí haciendo que las neuronas se muevan, cambios de ritmo, de textura. Muchos cambios. De muchos cambios, cambios de estado, de todo. Això és progressiu. I jo et dic una cosa. Un dia el vas definir com el... Això, i dic, mira, aquest tipus de progressiu, per fer això i repetitiu, un LP redre un altre i un grup redre un altre, aquest progressiu no m'interessa. Bueno, això no és el Meshuggah i tots els seus sequaces, això és el que... Bueno, jo això no m'interessa, no només fan ells, ho fa bastanta gent de... En el seu moment, sí. Del 90 i pocs del progressiu, sí, del 90 i pocs del progressiu, sí, i és que aquestes formacions... Sí. Per mi només aportaven, diguéssim, els canvis vocals i el tallar en un moment i aplicar un piano o alguna historieta, fins a trompeta i tot, macho. No, però bueno, sí, no era sí que és verdad que buscaven un poco el impacto, però una vez que ya has conseguido el impacto, ya te quedas, ¿y ahora qué, no? ¿Qué viene después? No, progressiu per mi és això que acabes de punxar. Sí, això és molt progressiu. Per mi, molt prop. A lo mateix que alguns àlbums o la majoria de Dream Theater, Ivory Tower... Vanishing Point, per exemple, per mi no ho són. O Periphery també van mucho por la escuela Gent. Periphery salieron también en los 90. De hecho, telonearon a Dream Theater en la... ahora no me acuerdo si fue en el Dramatic Turn of Events o en la de después. Y a mí me gustaban mucho en directo los Periphery, pero sí que es verdad que es este rollo que dices tú, ¿no? Que es más... es un rollo más agresivo... Con muchos parones, pero es verdad que una vez que has conseguido el impacto, ¿no? Y la atención, luego tampoco hay más allá. Bueno, Ángel, buena tarde, chavalito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pinkmans? Vens aquí de fe de Pullman, de Pullman, de Pullman. Ho dic per el gos, ¿no? Sí. No, però ara era Bull. Yo era por la cofradía de los Jesse Pinkmans. Bueno, pues nada, vamos a con la actualidad y un grupo que ya también tiene aquí una silla reservada. Hablamos de las féminas, las L7, L7, de los Estados Unidos, y que próximamente van a estar ya la semana que viene de gira, ¿eh? Si ya queréis coger un bonobús o la T-Mobilidad, podéis iros ya directamente ya a reservar a Australia y un poquito más allá, Nueva Zelanda, ¿vale? Con giras muy exclusivas, con fechas muy exclusivas. Ahí hay que hacer transbordo, tío. Sí, o te vas a hacer un canguro. La tierra de los canguros. No, que es Canadá. No, exclusiva. Bien, pues nada, y además una gira, una más, como tantos grupos, tantas, de celebración, creo que es la palabra, ¿no? Celebración de uno de sus discos, quizás el más famoso, es Bricks Are Heavy, los ladrillos son pesados, ¿vale? Que ya pasó aquí, por aquí en el año 92, que hemos hablado muchas veces, de un mítico concierto con Faith No More también, en la antigua Sala Celeste, bueno, apoteósico. Y pues nada, vamos a poner el tema Monster, ¿vale? Para que lo disfrutéis y lo vamos a dedicar, pues cómo no, al rey del sofrito. A punto marín. Con todos vosotros, Finch, Placas, Garner y Sparks, el 7. ¡Jan! Come on, I know I can depend on you. Bueno, sí. Efectivamente, estáis al loro y concretamente una de sus dos cantantes, Donita Sparks, estáis al loro de que va a participar en ese disco homenaje doble dedicado a Marianne Faithfull, ya sabéis, la musa de los Rolling Stones y que, bueno, los más allegados al programa sabéis que colaboró con Metallica en ese The Memory Remains, ¿no? En esos corillos, ¿no? ¿Qué hace? Na, na, na, na. Sí, pues ahí está también Donita. A fer nanes d'aquí una estona, perquè mentre estigui ara Metal Vortex, doncs no podeu anar a dormir, dic jo. No sé, si li poseu a les vostres iaies, igual no van a fer nanes. Li encanta. Això ens agradaria a nosaltres, no? Bueno, Pep. Bueno, ara pues, seguimos con otra banda de casa nostra, des de la ciudad Condal. Yo voy a decir una cosa, que esto no lo hago aposta, porque siempre investigando bandas en casa, pues hoy ha tocado seguidas las tres cañeras, han sonado tres bandas que he pinchado cañerísimas. Pues esta también, que practican y agarraron los machos, un death metal greencore, pero trayero. Pues que fundados en el 2014 y ya con una demo y dos LPs, este último, este mismo año, el The Land of Depravation, con el tema, a ver, Ángel, que esté la gracia, Emasculator. Bueno, os dejo para que digáis vuestras paridas varias. Emasculator. Yo ya me estás riendo desde que veía. Ya, porque ya he hecho un kick-up para las paridas varias. No, yo, si fuera Ejaculator, todavía podríamos decir eso sería más. Bueno, que haya por allá. Más marrana, ¿no? Allá por allá, yo hagáis Ejaculator y me habría checado y habría marchado. Y bueno, con el tema Emasculator. Está dedicada a una tal tía que es diu Emma. Sí, que tiene un culator. Pólvora que está. Más culator. Pues bueno, con el tema más culator y me refiero a estos cafres del metal llamados Reticulate. Vamos. Desde la ciudad Condal, Reticulate. Vamos, cogeo. Dead Metal Greencore. ¡Ya viene en curva! Pues bueno, ya sé que os ha encantado a todos esta banda de death metal greencore. No has mentido, ¿eh? No, que se llamaba Reticulate de la ciudad Condal. Estas cañas para no apto para cardíacos. No, yo estaba es que... aquí en Metal Vorte. Bueno, y recordar que creo que es este fin de semana, si no me erro, que tocan en el Rute un bareto así motora en Castelldefels, que ahora no me han recordado el nombre. Rute. Es que no me. Algo sí. Así que es. Rute, ahora, no sé qué. Lo miramos y damos sí, una información. Y tocan en Castelldefels. Este, vale, ¿a qué canta pues, semana? Ahora lo miramos y os damos tío, la. Ahora le estaba comentando a Miguel, tío. En ese momento, tío, dons. Anar a concerts de Napalm Death, Short Throat... Mira, el divendres passant va tocar. Aquest divendres passant... No, sí, sí, destruyeron sí, Salamandra. Sí, sí. Jo no estuve, però la destruyeron. O sea, però la destruyeron. Ja Napalm no són el que era amb el primer... Home, 24 temes en mitja hora... Déu-n'hi-do, no, també. Short Throat, que volia exagerar, sent un tema en també 37 minuts... Pues era una bestieta en aquel momento. Y yo andaba ya con todos mis pulmones, cosa que no tengo ahora. Pulmones plens de aire y el meu cervell ple de rabia y em liaba ya a patadas y no sabía cuántas pagadas pujaba ni sobre del escenario, porque llavors es pujaba al escenario sí, y la peña se llançava. Ya no era només el headbanging, era el moshing, ¿no? I ara, diguéssim, aquesta música et dius, ja, és que ja no em torno agressiu. Es que... Saps per què? Perquè no. Em ve qualsevol persona i em torno agressiu, em foto un hòstia, em cobre el terra perquè vaig doblegat amb 44 cerveses. El problema, claro, és que tu has dit abans, tenia el cap ple de ràbia i els pulmons ple d'aire. Ara continues amb el cap ple de ràbia però els pulmons ple de nicotina. Sí, no. Se te puede encharcar, no. Se te puede encharcar. No arriba això, dic, no sí, arriba. Jo vull arribar a saltar. Se te l'has cagado, tio. Però intento pujar dos esglaons o el que sigui, o pujeixis en les mans i veig unes cames que em fiquen la patada en la boca, pujas dic, hòstia, se li l'agua por las orejas. Pujas d'esquena i et pensaràs que les baixes. I por la narita. Lo interessant era, en aquell moment, pues, pujar-la així de cara per poder llançar del públic. I alguna actuació he vist jo d'alguna formació i... Que la gent s'ha llançat al públic i el públic s'ha obert i s'ha fotut de lloros, però s'ha trencat, tio. Jo no sé el que s'ha trencat, però... Pues total... Algun altre amb la borratxera per allà li deia, col·lega, estàs bé, tio? I volando les carteres, no? Bueno, doncs, durant els 20 minuts que ens queden aquí ara de Metal Vortex, que ja sabeu que estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, i a través de les 3w.radiospeed.net, el nostre Facebook, el nostre Instagram, Metal Vortex, sempre estem aquí amb vosaltres. Doncs, vaig continuar amb una formació dels Estats Units, en aquest cas és una formació de Boston, una formació molt antiga, perquè és que s'ha donat a conèixer... fa molt poc. Són els Ravage. Ravage. I és una formació que a mi m'impressiona i sempre espero que hi hagi una cosa més. El Ravage es va formar el 95 i després de molts anys, el 2005 van treure el primer LP gravat en estudi. Però és que portaven 5 LPs en directe, gravats. Sí, però serien iguals, perquè si no fan res en estudi... Portaven 5 LPs, a part de EPs, singles i coses. Ah, vale. Portaven 5 LPs... El 2005 van treure el seu primer LP gravat en estudi des del 95. No hi havia money. Pa entrar en l'estudi. Jo dic la unabilitat, però és que per mi no és només l'honor aquest. És que és la música que fan, dius, joder... Bueno, pues ara ja porten 3 LPs en estudi i lo que presenten en single serà el seu quart LP. És un single titulat Madmade Ice que estil, Age. Què estil fan? Heavy metal, diguéssim... Lo que le sale del Ravage. Cap a l'Speed. David, lo que le sale del Ravage. El Ravage, exacte. No del Raval, del Ravage més baix. Això, el single es diu Madmade, que això sí que és una paraula per als anglesos, vosaltres, anglosexos, man-made, que no sé si és mamada. Gen. Man-made. Man-made Ice Age. Què? La pel·lícula. L'edat de hielo. Ice Age. Man-made... Oi, va, et xupo el gel? Què collons és això? Man-made és... Campamentos. A veure, jo no ho llegeixo i no sé, però man-made és hombre hecho en l'edat de hielo, puede ser. Ah, doncs pues podria ser, està junt man-made. Ya es una otra cosa. El hombre que se hizo. El hombre de paja. Se hizo también. Polvo. Sí, bueno, bueno, no sigamos por ahí. Bueno, pues aquest és el single que presenten i que sí que ve, suposadament estan presentant el que és el seu quart LP, que encara no està en estat, està en estat embrionari i no en estat... Claro, està, està congelat. Està congelat, exactament. I no en l'estat... Bueno, quan congela un ordenador també és una puta hòstia, no? No està en l'estat, diguéssim, de fer un influencer. Arranca-lo ja, arranca-lo. Ho marca. Aquest LP... Arranca-lo, baby. Aquest LP es titula Spider on the Wall. O sigui, Spider... Spider-Man. Spider-Man, araña en el món. Aquí teniu... En el muro. The Wall, de Pink Floyd. No, home, The Wall, tío. Wall con L. Con The World. Con ella, Wall o... Wall, Amela. Ah, que es que... Wall. Amela, Ela. Amela de Ela, coño. Un pal capa, un pal capa. ¡Va a ser! ¡Hooligans! Rabat, señor. Rabat. Son el Rabat. Que nos van a acreditar eso. Una formació que realment... Como no pongan un me gusta, esperem que valgui molt la pena, però molt la pena. Como no posin un me gusta, digo, oye, la crònica que se ha fet al David... Vais a aguantar ahora, venga, polo, polo. Val la pena, Rabat. Sigue llorando, no para poder. Espera, que us passo 10 segons i aprendrà pel vol. Toma. Turn the page. Doncs aquí teniu heavy metal per una bona causa des de Boston, des del 95, aquesta formació, i com has dit, pues, una gent que són una passada. Bueno, continuem, Ángel. Pues vamos con uno de los posibles discos del año aquí en la emisora, en Metal Vortex. Hablamos del segundo, la segunda galleta de Wolfgang Van Halen, ese Mammoth 2, con título muy original, con el tema Optimist. Pues eso, y ya sabes que está ahora en su gira americana y que también el año que viene volverá por estadios troneando, bueno, como segundo o tercer tronero de Metallica, ¿no? Ahí en el Donut, ese gigante, ¿no?, que llevan. Y bueno, ya sabes, están las coordenadas que lleva este grupo, grupo por decir algo, ¿vale? Muy, muy Foo Fighters y muy, muy Alter Bridge y Tremonti. O sea, de hecho, él, Wolfie, fue bajista de Tremonti también en varias ocasiones. Y eso. Vale. No, pues nada, y yo eso, yo quiero reconocerle un par de cosas a Wolfie, ahora que seguro nos escucha, ¿vale? Antes de que se case, porque con 32 añitos se va a casar, tan joven, ¿vale? Primero, pues eso, el hecho de hacer una música que no tiene nada que ver con la banda de su padre, de su tío, ¿vale? Eso yo pienso que está muy bien. Y luego el instrumentista que es, ¿no? Es un muy buen instrumentista y artista en general, ¿no? Porque el tío se lo hace todo. Y lo hace todo. Toca todos los instrumentos y tal. En negativo, pues eso, que no es un grupo, es que es él y cuatro personas o cinco, porque son tres guitarras, que dices, yo no sé quiénes soy, excepto el guitarrista que acompaña a Slash y a Mike Kennedy, Mike Kennedy, Alter Bridge, ya sabéis la conexión. Son cuatro tíos con barba que dices, estos quiénes son, ¿no? No es un grupo, por mucho que lo quiera vender como tal. Y luego, pues eso, el tipo de la música, la producción que antes comentábamos, muy limpia, sí, demasiado limpia, sí, demasiado perfecta. Dices, coincidimos Ángel y yo en que... Y entonces dices, hostia, no me engancha, yo espero ahí, no sé, un Holy Diver o algo que te enganche. Dices, no me acaba, todas son muy planas, no sé, es una pena. Y luego, definitivamente, que Wolf está muy gordo. Es que está muy gordo y no puede ser. Es un hombre con peso escénico. No, pero no puede ser, o sea, igual que Paki Rin, sacaba matrículas en comedor, pero no. Bueno, yo seguro que nuestros oyentes también los hay con un poquito de sobrepeso y no pasa nada, ¿eh? No, pero él tiene bastante, tiene mucho. Yo podría ser multiinstrumentista también, ¿no? Toco los collons a tothom. Y el órgano. Sí. Y los bajos, o sea que sí que es verdad que toca más de una cosa. Pues venga, vamos con ese de Optimist, Mammoth. ¡Vamos! With Bueno, habéis tenido ese tema brutal, ese homenaje a Alter Bridge, que no, decíamos pero aquí. Lo que decías al principio queda muy bien reflejado en este tema, ¿no? O sea, no sigue la herencia de su padre pudiéndolo hacer para perfectamente, para nada, busca su propio sonido. Lo que pasa es que buscando su propio sonido está copiando el sonido de los demás, ¿no? Sí, sí. Alguien decía por ahí, la zona mixta Linkin Park también, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Bueno, va a ese rollo, ¿no? Yo creo que también, a ver, claro, es que, ¿qué tiene? ¿30 años? Pues 32, no, pues, se va a casar ya, ¿eh? Claro, no va se a hacer... Se casa, se no, casa. No va a hacer lo que hacía su padre con 670, ¿no? Final, que cumpliría ahora, no, no sé más. No sé, pero dame un The Last in Line, pues, dame algo que me pueda coger, no sé. The Last in Line, porque va a hacer un tema ochentero. No, pero, el tío no, es, pero es, que te... Que te... Ya, ya. Que te atrape. Podría, no, es que sí, no me atrapa. Pero bueno, a ti a lo mejor no ni a mí, pero bueno, que está destinado a otro tipo de público. Y a un mercado verde, eso, supongo. Supongo. América. Es, mira, sería una cosa para hablar. Nickelback, pero, también decían por ahí. Bueno, es que es ese concepto, sí. Bueno, pues vamos, ya, estamos ya acabando el programa. El miércoles que viene no tendremos programa, es festivo. Así que nada, estaremos por la fila de San Boi tomando vinos y cervezas. Estoy de excursión, en la Alberguedá. ¿Te vas a Alberguedá de excursión? Hostia, pues fafreta ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, abrígate. Así que falle. Abrígate. Y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de un guitarrista que la verdad es que ha estado a la sombra de su banda madre, del Rey, de King Diamond. El señor Andy LaRocque cumple hoy años, nació un 29 de noviembre de 1962. ¡Casi me agafa! Casi te agafa. Das cuyos... Ya te dije que era multiinstrumentista. Un tío, un tío que realmente a mí me flipa, y es el que está detrás del sonido King Diamond, ¿no? Obviamente King Diamond es el que maneja los hilos, el que corta el bacalao, es el rey, el que lo lleva todo, el que inventa las historias y tal, pero ese sonido tan característico de King Diamond es obra del señor Andy LaRocque, que no solo con King Diamond pasaría mucha hambre, porque King Diamond saca un disco últimamente cada... ni se sabe. Pero bueno, tiene su propio estudio, produce, y hay un montón de bandas que han salido de esos estudios, ¿no?, de Andy LaRocque. Y bueno, pues vamos a poner un tema... mucha gente, pues, King Diamond no lo acaba de aguantar, ¿no? Y como hoy lo que estamos celebrando es el cumpleaños del señor Andy LaRocque, el guitarrista, vamos a poner un tema instrumental. Vamos a poner el Cremation del disco Conspiracy. Como sabéis, todos los discos de King Diamond hacen una historia. En este caso, el Conspiracy es la segunda parte del Dem. En el Dem, pues, era la historia contada en primera persona de King Diamond, de cuando era chico, que la abuela salía de un sanatorio, iba a casa y bueno, había una serie de fantasmas y tal. Acaba muy mal la historia y King acaba en un frenopático, en un sanatorio mental. El caso es que en esta segunda parte él sale de ese sanatorio, vuelve a la casa donde ocurrieron los hechos y bueno, tras unos lances la cosa acaba muy mal y acaba con King en un incinerado. Lo meten en un ataúd y lo queman. Y en los directos, en esa gira que yo estuve viéndolo, pues con esta canción es cuando lo queman, ¿no? Y al final abren el ataúd y se ven unos huesos humeantes. La guitarra es sensacional. Todo el rato es el mismo punteo de guitarra que son las llamas, es el fuego. Lo ponemos ya que no dará tiempo, pero bueno, es igual, para que os hagáis una idea total. Es que la canción es todo el rato esa línea, ¿no? Esa línea de cabo a rabo. Así que nada, hasta la semana que viene, no, hasta la otra. Nos vemos. Días. Bye bye. Buenas noches y merci. Sí, bye bye. les 10 de la nit. La temperatura és de 12.